Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escuchamos, Karina. Bien, Jorge, hace un tiempo atrás estuvimos presentes en la facultad de CLAE en lo que fue la presentación de la carrera de fonoaudiología. Pero para este miércoles 15 de febrero, está previsto un taller interactivo justamente de fonoaudiología. Nosotros vamos a hablar con Ana Inés Laboriti, que es la directora de la carrera, a quien agradecemos el tiempo. Buen día, Ana Inés, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la difusión y por estar presentes siempre. Sí, la verdad que felices de la jornada y bueno, de abrir esta carrera pensada para Maldonado, de Maldonado y para la región. La verdad, estamos muy felices. Contale a Jorge y a toda la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de fonoaudiología. Bueno, sí, qué tal, un gusto ustedes. Con la voz de Jorge, bueno, la fonoaudiología es la licenciatura especializada en la comunicación humana. Pero desde el punto de vista de lo más primitivo, que sería desde lo biológico, en sus ramas de fonoestomatología, que quiere decir respiración, voz y deglución. Después hay una parte más central del sistema nervioso, que vendría a ser toda la parte del lenguaje y habla, con las complejidades que tienen esas áreas. Después toda la parte de audiología, que es la medición y el tratamiento de patologías audiológicas. Y en realidad son esas las áreas principales de la fonoaudiología, las grandes áreas. En tanto, o sea, comunicación que normal la voz como con discapacidad, ¿verdad? Y niños y adultos. O sea que la voz sí. Se puede educar. Sí, por supuesto. Mira, yo tenía una gran docente, Sara Dufo, que decía... el adulto puede elegir la voz que quiere. Tiene una frase demasiado ambiciosa, pero bueno, claro que se puede educar, por supuesto. Sí. ¿Y qué tiempo? Si sos pequeño, ya si sos adulto, también hay posibilidades, ¿cómo es? Sí, en realidad si sos pequeño, los adultos tenemos muchas facilidades, ahí entra lo cognitivo, que es la conciencia. Entonces, al tener conciencia de la propia voz, se pueden hacer modificaciones, siempre desde la propia planta física, ¿verdad? Pero se pueden hacer modificaciones desde lo normal, que lo que hace la fonoaudiología es la norma biológica para cada organismo, que sería cómo respiras bien según tu tipo, cómo sería tu voz, y bueno, después están las cualidades y los deseos, las modalidades de cada uno. Eso ya con la persona que quiere educar la voz, ya se trabaja desde el punto de vista del temperamento y de lo que quiere lograr cada uno, ¿no? Pero primero, lo bueno de la fono es, de fonobiología, es que siempre partimos de lo que siempre llegamos al cuerpo, a un estado, o si se quiere, o tendemos al estado ideal para el cuerpo, para poder funcionar bien económicamente, bien desde el punto de vista de la energía, del rendimiento, y tratar de reducir la patología o el mal uso, ¿no? Eso es desde el punto de vista de la voz. ¿Y cómo se aplica a niños? Recién mencionabas, y yo me pregunto si es el caso, por ejemplo, de niños que de repente están en edad de hablar y no hablan, o eso ya no tiene relación. Sí, la fonoaudiología, por eso, la rama grande, que es el lenguaje y el habla, ahí ya trabajamos, ya es una gran área, tal vez la más conocida. Se trabaja con la estimulación y con los prerequisitos del lenguaje, porque aprender a hablar lo empezamos a gestar desde la panza hasta aproximadamente los 4 años, que uno es experto hablante. Supuestamente esas serían las edades, o sea que la función de hablar, miren, para que tengan una idea, caminamos en 2 años, hablar perfecto hablamos en 3-4 años, o sea, hablar y todo el proceso neurológico del lenguaje y habla es un proceso tal vez el más complicado que tiene el ser humano. Entonces, sí, claro que la fonoaudiología tiende a los niños, ya los primeros precursores de la comunicación, de las miradas, los gestos, los sonidos, y para tender a que el habla se normalice o tenga un desarrollo lo más sano posible en esa ventana enorme que son esos 4 años, ¿no? Después, obviamente, se trabaja y se corrigen muchísimas cosas, pero tenemos una ventana muy importante que es esos, antes de esos 4 años, ¿verdad? Bien, Ana Inés, volviendo a lo que es la carrera en sí misma, ¿qué tiempo de preparación tiene esta carrera? Bueno, es una licenciatura de 4 años. Lo novedoso, porque decíamos, bueno, un poco los para qué, de abrir una carrera en Punta del Este, en UCLAE. Primero tenemos la Facultad de Medicina, con el rigor científico y la experiencia que ya hace tantos años está medicina acá. Bueno, en base a ese rigor, gestar esta licenciatura tan codiciada, digamos, por el medio y con tanto éxito laboral también y con tanta demanda. Es una carrera de 4 años donde, te decía, la innovación que ya tiene acostumbrado CLAE por medicina es la práctica desde el primer año. Esto de vive tu profesión, realmente gestamos esta licenciatura desde este concepto, con el rigor científico de tener las materias teóricas acompañantes, pero con este permiso que nos damos en Maldonado de poder estar en las situaciones tanto hospitalarias, de mutuales, escuelas, para consultorios, para ver desde el primer momento de qué se trata esto de la comunicación y ver todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces serían 4 años con también otra cosa súper importante, que hicimos una materia que es como un ciclo del rol profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Como que el fonoaudiólogo tiene que tener preparado su área, su herramienta de comunicación, tiene que saber hablar con los pacientes, tiene que saber dirigirse en los diferentes medios, lugares. Bueno, y para eso hicimos todo un ciclo que van a tener canto, teatro, comunicación, humanismo, como ya tiene CLAE. Entonces es una carrera como bien dinámica y con una preparación muy amplia. Como claro, ya queremos que los estudiantes salgan a tener esa práctica. Por otro lado, armamos este ciclo tan importante que es de construcción del rol terapéutico. Es nuevo para la región, la verdad, es un programa súper innovador. Así que, bueno, son 4 años. El último año es un internado similar al de medicina, también nuevo en la región. No podría decir que en el mundo, pero sí en América Latina, en hispanohablantes, es nuevo. Esto es una carrera pensada, como dijimos, pensada desde este presente, pero hacia el futuro. Con interdisciplina, tenemos psicología todos los años, pedagogía, audiología, todas las ciencias básicas de medicina. Nada, la verdad que estamos muy orgullosos de lo que se creó y esperamos tener también mucho éxito. Bien, vamos a dar participación. Muy poco, Karina. Sí. Vamos a dar participación a Jorge también. Jorge, bárbaro. Buen día. Buen día. Realmente me entusiasma tanto el tema que puedo estar días hablando contigo. Sí. Realmente es formidable lo que he escuchado y a su vez también desde un autodidacta como soy me doy cuenta de todo lo que tendría que haber hecho por mi voz y con mi voz y no lo hice, siempre priorizando otras cosas, ¿verdad? Pero sí. Una de las cosas que más me interesa averiguarte es qué tiene que ver la genética con el tema de la voz. Bueno, es muy interesante lo que estás diciendo. A nivel de genética, que en Uruguay no tiene como un lugar marcado en lo habitual de los estudios, ¿no? Porque no nos mandan a hacer como estudio genético, por ejemplo, para el habla, tiene mucho que ver, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Hay un gen 5 que tiene mucho que ver con el habla, con el desarrollo del habla. Sí tiene que ver con familias que a veces ves que la voz o lo típico de la voz y el lenguaje, cómo se va desarrollando. Entonces, por ejemplo, que se trancan al hablar o que tienen un modo, ciertos modos como hablante, quiero decir, en la cantidad de, sobre todo palabras, frases y maneras de coordinación. Sí, eso, lo genético tiene mucho que ver. Es un elemento más, que a veces se expresa y a veces no. A veces cuando hay ya un síndrome genético, la expresión como es muy evidente, pero si no, bueno, es como un tema, yo no soy genetista ni mucho menos, soy licenciada en fonoaudiología, pero claro que lo tenemos que saber o manejar para saber que hay una incidencia, sobre todo para ver el alcance y hasta dónde, por ejemplo, en la voz, todo lo que es morfológico, si venimos de una familia que respiradores bucales, el paladar gingival, los dientes de determinada implantación, la lengua con determinada, sabemos qué tipo de musculatura, ejercicios y demás podemos trabajar, ¿no? Es como por la sintomatología, más diría yo, más que la genética, pero es una familia a veces que físicamente, y ahí vamos como la planta física, posturalmente se comporta de determinada manera. La pauta respiratoria de determinada manera y la voz va a ser de determinada manera, ¿no? Entonces, sí, claro, es un ingrediente más. Sobre todo se ve en lo que hacemos en la entrevista, en la anamnesis, es un poco indagar sobre la familia y sobre la historia de comunicación de esta familia, ¿no? Uh-huh. Es importante. Sí, la pregunta venía porque mi padre también era un hombre de radio. Ah, mira qué bien. Y desde adolescente, claro. La gente llamaba por teléfono a mi casa y preguntaba cuál de los dos hablaba. Y eso a muchos les llamaba la atención porque era cuando yo tenía 12, 13, 14 años. Y después, hablando con la doctora Rivas, una colega de ustedes, me decía, bueno, sí, esto se hereda. Esto se hereda, totalmente. Dice, lo que pasa es que puede llamar la atención que a los 12, 13 años ya tenga una similitud tan notoria, pero sí, sin duda que es algo que viene por lo genético, me explicaba. La energía vocal, y lo que se habla ahora tanto de lo que es lo fenotípico y lo filogenético, ¿no? Como, y también lo que tenemos, lo ambiental, ¿no? Como una cosa es lo que te viene por los genes y otra cosa es lo que de alguna manera vivenciaste en tu historia, que eso también se expresa biológicamente, ¿no? Y una cosa que tú decías que es una premisa de la fonobiología, o por lo menos en clave lo tenemos, es salvar la comunicación primero. Eso que tú decías es importante, lo que yo podría haber hecho. Pero sí, tú hiciste mucho tu recorrido, eso es interesante, ¿no? Uh-huh. Porque no solo lo que podías haber hecho, pero sí lo que hiciste fue salvar la comunicación, de alguna manera, salvar como ese hilo que conduce a comunicar, a expresarte. Y eso es importante, ¿viste? Es la premisa básica en fonobiología, es salvar la comunicación. ¿Qué quiero decir? Hay personas que no acceden al habla, o hay personas que tienen que usar otro tipo de lenguaje no verbal, o lenguaje alternativo, o braille. Entonces, la fonobiología también tiene que ver, porque si no hablas, si no tenés sonido para o si no escuchás para hablar, también tenés derecho a la comunicación. Y por eso decíamos esto de ir desde el presente hacia el futuro, porque por suerte ahora hay más sobrevida, las personas cuentan con ayudas técnicas, tanto como una silla de ruedas, como con una computadora para que sostenga el sonido de la voz, como videojuegos, como hay tantas cosas que en realidad los seres humanos nos tenemos que adaptar y los terapeutas nos tenemos que adaptar para facilitar la comunicación. Imagínate que antes, bueno, si no tenés la facilidad de la voz o el sonido, te dejaban y decías, no se puede comunicar, o le pasa algo, ya está, él no va, o no va a la fiesta, o no va a la escuela. Y ahora, por suerte, nuestra mirada adulta, nuestra mirada de terapeuta, la mirada de la ciencia cambió y nos incluye a todos. Y esa mirada la tiene UCLAE y obviamente la va a tener la licenciatura de fonobiología, ¿no? Hay personas que nacen con voz de radio, pero sin embargo no es su vocación y terminan haciendo, cumpliendo cualquier otro tipo de tarea sin nunca haberse parado frente a un micrófono, con una potencialidad tremenda, ¿no? De repente. Ah, tal cual. Eso sí es bien muscular y bien de talento, sí, del sonido, lo que tú decías. La energía vocal no se puede fingir. Podemos trabajar, pero esa energía, sí, tal cual, tienes razón. Interesante, pero es maravilloso lo que puede comunicar la persona, ¿no? Claro. Sí, igual, desde el lugar donde esté, ¿no? Éxitos en esta nueva, en este nuevo objetivo que es el mercado de Jane Clyde, como siempre. Muchas gracias, muy amable. Saludos para todos, muy amable. Gracias. Bien, Jorge, le agradecemos a Ana Inés Laboriti, que es la directora de la carrera de fonoaudiología, y les recordamos que este taller interactivo de fonoaudiología para mañana 15 de febrero a la hora 18, presencial en UCLAE, aquí en Punta del Este. Ahora sí, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.